gonna be the day that they're gonna throw it back to you. But now you should be somehow realize that you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Abrimos nuestra sección literaria en la sintonía de la mañana y en la jornada de este lunes 13 de marzo. Lo vamos a hacer además en el día de hoy para rendir un poco de tributo, aunque sea de manera póstuma, a ese Día Internacional de la Mujer que se conmemoraba el pasado miércoles 8 de marzo. Lo vamos a hacer como siempre con Isa Vázquez, de Librería El Alambique, que ya está con nosotros aquí. Isa, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, el pasado miércoles 8 de marzo, 8M, se conmemoraba ese Día Internacional de la Mujer y ya saben que durante todo este mes de marzo son muchísimas las informaciones que se van publicando y muchas las temáticas en torno pues precisamente al ámbito de la igualdad, al ámbito de la mujer. Y en el ámbito literario pues es cierto que hay muchísimas propuestas para destacar, ¿no? Y queríamos nosotros pues dedicar el espacio de hoy precisamente a eso, ¿no? Al ámbito reivindicativo en torno a la igualdad, ¿no? Vamos a hoy a escoger algunos libros que pues relacionados con la mujer. Uh-huh. Entre ellos voy a hablar de Clara Campoamor, en La forja de una feminista, su libro más destacado. Ética para Celia, de Ana de Miguel. Y bueno, otro libro es para todos los públicos. Uh-huh. Pero bueno, lo podemos leer a los más pequeños, que es Cuento de Buenas Noches para Niña Reverde. Bueno, pues son tres propuestas que en cierto modo nos vienen a hablar sobre ese concepto, ¿no? El concepto de igualdad, sobre además también la lucha de las mujeres para alcanzar esa igualdad plena, al menos en términos legales, y al mismo tiempo, bueno, pues profundiza, ¿no? En diferentes cuestiones relacionadas con la sociedad actual y cómo se trabaja desde el marco de la igualdad. Para comenzar, pues desde luego, ¿con quién mejor que con Clara Campoamor, ¿no? Cuando hablamos de temas como este. Me he decidido por ella porque, bueno, pues vamos a ahondar en una de las personalidades del mundo de la cultura y política más importantes del siglo XIX y principios del XX. Fue una destacada mujer que trabajó como escritora, política y abogada, aunque ha pasado a la historia por su ferviente defensa del derecho de la mujer. Formó la Unión Republicana Femenina y ella fue una de las mujeres que lucharon a principios del XX para lograr el voto femenino, que en España se consiguió en el 1931. En esta lección de un profesor vamos a descubrir esta personalidad tan destacada, ¿no?, de la historia de nuestro país. Y vamos a destacar libros importantes de Clara Campoamor en los que defendió su posición política y sus ideas feministas. Uno de los libros de Clara Campoamor más importante, como he dicho anteriormente, es La forja de una feminista, que más que un libro, pues es una recopilación de 63 artículos escritos por Campoamor y que fueron publicados en diferentes periódicos de la época entre el 1920 y el 1921. Se trata de un volumen que la autora escribió cuando tenía 32 años, momento en el que trabajaba como profesora en la Escuela de Adultas de la capital. En este compendio de artículos conocemos la ideología de esta sufragista con vocación literaria. En sus textos se pueden ver su espíritu combativo y los objetivos que quiere conseguir para la sociedad. Además, ella encarnaba el papel de una mujer como la que defendía libre, luchadora y autodidacta. Lo que precisamente quería es que el país en el que vivía pues correspondiera a su espíritu. En los artículos de este libro, Clara Campoamor, vemos cómo la autora se interesa sobre esas mujeres que forman parte de la sociedad, esas heroínas anónimas que están silenciadas tras la sombra de sus maridos y que ven cómo sus sueños están totalmente limitados por la sociedad opresora. Pero además, también habla sobre la situación de otros ciudadanos del país, más humildes y marginados, y defiende el acceso a la educación de todos los ciudadanos del país. Bueno, pues La forja de una feminista, de Clara Campoamor, esos artículos periodísticos desde 1920 hasta 1921, 63 artículos periodísticos recogidos de Clara Campoamor. Podemos dar lectura, ¿no?, para acercarnos también hasta este personaje histórico. Y eso es lo que podemos intentar hacer también hoy, si te parece, Isa, escuchando parte de la recreación, porque no consta registros de voz, ¿no?, de aquel entonces, pero sí que que la recreación de ese discurso de Clara Campoamor, las palabras que pronunciaba Clara Campoamor un 1 de octubre de 1931, hace ya más de 90 años, en el que se reclamaba el voto para las mujeres ese año, que bueno, después se reconoció, ¿no?, el voto femenino y se ejerció por primera vez en las siguientes elecciones. Y bueno, pues si te parece podemos quedarnos con esas recreaciones. Ha habido muchas. La Universidad de Alicante, por ejemplo, ha publicado la recreación de ese discurso de Clara Campoamor. También lo hizo en su día, cuando se cumplía el 90 aniversario, Televisión Española. Y con ese recuerdo vamos a quedarnos nosotros, ¿no?, con esa reproducción de parte, fragmento de ese discurso de Clara Campoamor, pronunciado el 1 de octubre de 1931 en las Cortes Españolas. Señores diputados, respecto a la serie de afirmaciones que se han hecho esta tarde contra el voto de la mujer, he de decir con toda la consideración necesaria que no están apoyadas en la realidad. Las mujeres, ¿cómo puede decirse que cuando las mujeres den señales de vida por la República se les concederá como premio el derecho a votar? ¿Es que no han luchado las mujeres por la República? Yo, señores diputados, me siento ciudadana antes que mujer y considero que sería un profundo error político dejar a la mujer al margen de ese derecho, a la mujer que espera y confía en vosotros. No cometáis un error histórico, que no tendréis nunca bastante tiempo para llorar, que no tendréis nunca bastante tiempo para llorar al dejar al margen de la República a la mujer, que representa una fuerza nueva. Sigo pensando, y no por vanidad, sino por íntima convicción, que nadie como yo sirve en estos momentos a la República Española. Se queda ese fragmento que acabamos de escuchar. Vamos ahora con más propuestas que nos traes de lectura en torno a esa temática que estamos abordando en el día de hoy con motivo del 8M. Y vamos ahora con un libro que nos va a hablar sobre filosofía, sobre el pensamiento, sobre precisamente cómo se ha forjado el pensamiento del ser humano a lo largo de estos siglos. Ética para Celia, cuéntame. Pues sí, Ética para Celia, la autora es Ana de Miguel y bueno, voy a hablar un poco de ella, que Ana es filósofa y feminista española. Nació en Santander en el 26 de octubre del 61 y es especialista en la relación entre género y política, con especial atención a la influencia de pensamientos como el marxista en el feminismo. Bueno, de Miguel pues estudió filosofía en la Universidad de Salamanca y es profesora de filosofía moral y política en la Universidad Rey Juan Carlos. Y también dirige el curso de Historia de las Teorías Feministas del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid. Pues bien, ¿por qué, bueno, he escogido este libro? Pues bien, porque este libro no es solo una ética para chicas, es también una llamada a los chicos para que se atrevan a transgredir de verdad, para que dejen de ponerse en el lugar de sus deseos y se pongan en el lugar de las demás. La filosofía nos enseña que lo importante son las preguntas que nos hacemos. Siempre que formulemos bien nuestros interrogantes y nos preguntemos por el fundamento de nuestros proyectos. La ética, por su parte, es una invitación a ponerse en el lugar de los demás. Y sucede que hasta ahora los hombres no se han puesto en el lugar de las mujeres. Con ellas ha valido casi todo, desde borrar su nombre y su historia hasta la violencia sexual. La filosofía y con ella la ética puede ayudarnos a comprender las enormes contradicciones a las que tienen que enfrentarse las mujeres en un mundo patriarcal al que los filósofos, aún sin haber estado a la altura, sí aportaron una manera de pensar crítica que nos ha llevado a ser conscientes de las desigualdades y a cuestionar el sistema. Ética para Celia nos invita a mirar de frente la realidad, el hecho de que nuestra vida se ha levantado sobre una doble verdad, con normas morales y fines vitales distintos para mujeres y hombres. Esta doble verdad pues se ha ido transformando, pero no ha desaparecido. A las jóvenes ya no se las socializa con idea de que sean para los demás, pero sí para ser deseables. que no deja de ser otra forma de ser para los otros. Uh-huh. Bueno, pues es el argumento, ¿no?, de lo que trata, ¿no?, este ensayo Ética para Celia, de Ana de Miguel. Y si te parece, podemos quedarnos también con un fragmento de esta lectura que proponemos en el día de hoy. Vamos a escucharlo. El feminismo surgió con una conciencia muy aguda de que el amor no significaba lo mismo para las mujeres que para los hombres. Si echamos la vista atrás, divisamos un panorama que debería llevarnos a zapatear de alegría sobre el suelo al levantarnos. A las mujeres nos tratan de anuméricas, pero sabemos mejor que nadie la importancia que pueden tener los números. Si cambiamos dos dígitos y amanecieras en 1821, tendrías que besar el suelo al levantarte, pero el suelo que pisaba cualquier señor que fuera 10, 20 o 30 años mayor que tú y quisiera llevarte al altar y hacerte suya. Si amanecieras en 1921, tendrías más papeletas para disfrutar cierta reciprocidad relacional, pero eso dependería de la buena voluntad del hombre que tuvieras a tu lado. Un poco más tarde, las guerras de 1936 en España y de 1939 en Europa acabarían con los pasos dados en igualdad sexual para devolverte de cuajo a la mística de la feminidad. Tras la Segunda Guerra Mundial, comenzó el fenómeno de retornar a las mujeres desde la esfera pública a las dulzuras del hogar. Las revistas femeninas conocieron un momento de esplendor y difundieron sin descanso la buena nueva. Si podías casarte con 18 años, mejor que esperar a los 20, porque cada año que cumplías, la competencia aumentaba exponencialmente, ya que las más jóvenes entraban pisando fuerte. Máxime cuando a las chicas se las estaba expulsando de los trabajos asalariados. Los empleos eran de nuevo para nuestros valientes muchachos, y parece que las mujeres también. Otra vez el reposo del guerrero. En el mercado matrimonial, los hombres siempre han podido elegir. El mundo se les desplegaba como un gran centro comercial repleto de chicas casaderas. No me digas por qué, pero siempre parecía haber escasez de hombres, y las chicas apenas podían ganarse la vida casi de otra manera que no fuera en el matrimonio. Además, la mayoría deseaba fundar su propia familia, tener hijos, y esto solo era concebible dentro del matrimonio. Esta situación debía generar una tremenda inseguridad en las mujeres. Casarse y casarse pronto fue durante mucho tiempo la máxima aspiración que forjaba la vida y los sueños de las mujeres. Era un mandato estructural. Salvo excepciones, no podían permitirse soñar otra cosa. Las feministas fueron las primeras en revolverse juntas contra este destino de servidumbre. Por un lado, se levantaron contra los matrimonios basados en acuerdos económicos, acuerdos en que ellas eran el objeto negociado. Las hijas aparecían como una especie de carga de la que irse librando de boda en boda. Algunas comenzaron a rebelarse contra los matrimonios que les convenían y a sostener que querían casarse por amor. Al mismo tiempo, otras muchas comenzaban a querer dar sentido a su vida a través de algo distinto al matrimonio y los hijos. Todas juntas forjarían los primeros movimientos feministas. Cierta literatura de la época comenzó a reflejar el carácter trágico de la vida de las mujeres, al ser una vida solo relacional. Si tu esencia es ser madre y esposa, está claro que en ti misma no eres nada. Sin embargo, la literatura popular, la que aparecía por entregas en los diarios, ofrecía un consuelo algo distinto. Adictivas novelas románticas, es decir, la posibilidad de vivir un romance maravilloso como forma de soportar la monotonía y el tedio de sus vidas. Si Don Quijote se volvió tarumba leyendo novelas de caballerías, ni te cuento cómo debieron devolverse las cabezas de las jóvenes lectoras del siglo XIX. Tanto Ana Karenina como Madame Bovary soñaron con encontrar un amor apasionado como la salvación de sus vidas, amputadas por un matrimonio contraído en la primera juventud, y las dos, cuidado, spoiler, acabaron suicidándose de una forma brutal. Estas dos grandes novelas fueron escritas por sendos varones. Nota, a veces me pregunto si no podrían haber escrito otro final para Ana Karenina y para Madame Bovary, Por ejemplo, que cayera en sus manos un panfleto sufragista titulado «¡Vamos, guerreras!». Lo leyeran y, con una sonrisa enigmática, continuarán. Se queda ese fragmento y vamos ahora con la propuesta que nos ofrece Gisa, pero en este caso es lectura para jóvenes, para niños, para niñas, para todas las edades. Biografía de mujeres. Sí. Y de hecho, yo creo que este libro, no sé por cuántas ediciones vaya, pero este libro se utiliza además en los propios centros educativos para enseñarle, para trabajarlo en jornadas en torno al 8M. O sea, que es un libro bastante que tiene bastante difusión. Pues sí, este libro, como bien dice, pues Cuentos de Buenas Noches para Niñas Reverdes, hay ya 4 tomos. Y cada tomo, pues hay alrededor de 100 historias sobre mujeres, ¿vale? Y bueno, pues es ideal para como digo, para todo tipo de edades, y todos los libros pues comparten un mensaje potente del movimiento del empoderamiento de la mujer, ¿no? Está escrito por Francesca Cavallo y Elena Favilli. Pues bien, Francesca nació y creció en Taranto, estudió en Milán, donde obtuvo su título en humanista de ciencias de la comunicación, y también asistió a la Escuela de Arte Dramático Paolo Grassi, donde se graduó en dirección teatral. Anteriormente, asistente y fundador de la compañía de teatro de Paolo Rossi. Pues bien, Elena Favilli es escritora y empresaria de medios de comunicación y ha trabajado para la revista Colors. Y bueno, pues han gestionado salas de redacción digital a ambos lados del Atlántico. Y esta mujer, Elena, pues es licenciada en semiótica por la Universidad de Bolonia, Italia, y estudió periodismo digital en la Universidad de Berkeley. Pues bien, todas las niñas deberían crecer pensando que pueden llegar a ser lo que ellas quieran, ¿no? Había una vez una princesa. Dice, ¿una princesa? Dice, ¿qué? Había una niña, ¿no?, que quería llegar hasta Marte. Érase una vez una mujer que se convirtió en una de las mejores tenistas del mundo, y otra que descubrió cómo se da la metamorfosis de las mariposas. De Frida Kahlo a James Goldar, o de Coco Chanel a Nina Simone. De las hermanas Bronte a Marie Curie. Este libro narra las extraordinarias vidas de 100 mujeres valientes y además cuenta con las ilustraciones de 60 artistas de todo el mundo. Científicas, astronautas, levantadoras de pesas, juezas, chefs. Tiene ejemplos de determinación y audacia para las que sueñan en grande. Pues bien, en el último volumen, que sería el cuarto por ahora, el que va, pues nos hablan también de 100 chicas que están cambiando el mundo y están rompiendo barreras. Jóvenes valientes, luchadoras, perseverantes y decididas. Chicas que son todo un referente y que han dejado claro que las jóvenes de hoy en día no están dispuestas a quedarse calladas. En fin, yo se lo recomiendo a todo el mundo porque, bueno, está muy bien. Sus ilustraciones están en color y demás. Y bueno, son todos cuentos cortos de una página nada más. Y bueno, está reflejado la vida de tantas mujeres como hemos dicho anteriormente, que son luchadoras, y bueno, pues se lo recomiendo a todo lector que quiera conocer la vida de estas mujeres. Biografías, ¿no? La historia de las mujeres. Pone que son historias de mujeres extraordinarias que narran la aventura de su vida y que inspira así a las niñas, dice, a soñar en grande y alcanzar sus sueños. Estos son verdaderos cuentos de hadas para heroínas que definitivamente no necesitan ser rescatadas. Es lo que se recoge, ¿no?, en la promo de ese cuento de Buenas Noches para Niñas Rebeldes que proponemos nosotros hoy en lecturas de invierno. Vamos a leer algo, ¿no? Vamos a dar lectura, porque sí que es verdad que hay audiolibro, pero nosotros vamos a quedarnos en particular con una que tú has elegido, que te inspira más, ¿no? Bueno, y con ella vamos a quedarnos con... Porque, bueno, cuéntame. Al principio he dudado en cuál, porque la verdad que todas me parecen importantes, pero bueno, he escogido esta de Frida Kahlo, pintora, y bueno, a ver lo que nos cuenta este libro de Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Venga, vamos a escucharlo. Había una vez una niña llamada Frida que vivía en una casa azul en Ciudad de México. Al hacerse mayor, se convertiría en una de las artistas más famosas del siglo XX. aunque por varias razones estuvo a punto de no llegar a ser adulta. Cuando tenía 6 años, casi muere de polio. La enfermedad le dejó una cojera permanente, pero eso no le impedía jugar, nadar y pelear como el resto de los niños. Luego, a los 18 años, sufrió un terrible accidente de autobús en el que otra vez estuvo a punto de morir, y de nuevo pasó varios meses en cama. Su madre le construyó un caballete especial para que pudiera pintar recostada, pues a Frida le gustaba pintar más que a cualquier otra cosa en el mundo. Tan pronto como pudo volver a caminar, fue a visitar al artista más famoso de México, Diego Rivera. ¿Crees que mis cuadros son buenos?, le preguntó. Eran increíbles, audaces, brillantes y hermosos. Diego se enamoró de su obra y luego se enamoró de ella. Diego y Frida se casaron. Él era un hombre alto y robusto que usaba un sombrero de ala ancha. Ella se veía diminuto a su lado, por lo que la gente los llamaba el elefante y la paloma. Frida pintó cientos de hermosos autorretratos a lo largo de su vida en los que aparecía rodeada de aves y de animales que tenía como mascota. La casa azul en la que vivía sigue aún existiendo, tal como ella le dejó, llena de color, alegría y flores. Bueno, y aquí pues os dejo el cuento de Frida Kahlo, una pintora pues muy famosa. De llorar y no amanece. Pues estamos escuchando a Chavela Vargas de fondo, que le dedicó este tema, Paloma Negra, a Frida Kahlo, una canción que buscaba hacerle saber a la pintora pues sobre el amor y dolor que sentía el intérprete al ver uno de los momentos más difíciles de Frida Kahlo. Pues con esa música, si te parece, ¿no, Isa? Podemos despedir nosotros hoy el espacio que hemos ofrecido de recomendaciones literarias en torno a este Día Internacional de la Mujer, con la música de Chavela Vargas dedicada a Frida Kahlo. ¿Volvemos la semana que viene? Claro, por supuesto. Hasta entonces, muchas gracias. A ustedes. En que quisiera mejor rajarme y arrancarme ya los clavos de mi penar. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos. Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta la parranda. Paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andará? Ya no juegues con mi honra, parrandera. Si tus caricias han de ser mías, de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelva. Paloma negra, eres la reja de un penar. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, dame fuerza, que me estoy muriendo por irla a buscar. Y agarraste por tu cuenta las parras.